Atentos, pues. El espectáculo empieza. Sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música. Señoras y señores. Y un viernes más, aquí comienza Hijos del Agobio, en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y si nos escucháis y no hace viento, ya sabéis que estáis en Granada y que estáis escuchando Radio Almaina. Agobio, una nueva terapia poético-musical de la mano del mejor Andrés Calamaro, el de los 90. Uno de los mejores letristas en castellano de todos los tiempos, que pasó hace un par de semanas por Zaragoza presentando su último disco, Bohemio. Así que hoy vamos a hacer un repaso desde los Rodríguez, desde comienzos de los 90 hasta final de la década, hasta su disco El Salmón, de eso, del Calamaro noventero. Así que tenemos grandes canciones para esta horita. Bohemio es el deseo y a destiempo también es necesidad. Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo. No te equivoques de dial. Sintoniza la terapia poético-musical de Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo 101.8 de la FM. Este anuncio es de un programa de Radio Libre. Escuchar música de calidad es altamente beneficioso para su salud. Para más información, consulte con su página web sindominio.net/radiotopo. Bueno, ya sabéis que esa es la página antigua de Radio Topo, que ahora es la de noblezabaturra.org. La última vez que te vi terminé bastante mal. Lejos de casa solo y a las... Y comenzamos con el Calamaro noventero. Y es que hace un par de semanas, al día siguiente del concierto de Extremoduro, el último programa también que hicimos, pues era el día que tocaba Calamaro en Zaragoza, y hablando con Javi Patinete, nuestro amigo, hablamos de que íbamos a hacer un especial Calamaro de sus discos en solitario de finales de los 90, y nos dijo que eso, que últimamente había estado escuchando los Rodríguez y que eran muy buenos también. Y empezamos a recordar el concierto que dieron los Rodríguez ahí en Pilares con Sabina, que hacía un montón de frío y que ya salía el Calamaro ahí con camisetas del Zaragoza, un jugador argentino y todo eso, así que hemos ampliado el programa a comienzos de los 90, a los Rodríguez, aunque vamos a escuchar solo las canciones que están compuestas exclusivamente por él y no por el resto de componentes. Y la primera canción que recuerdo haber escuchado de los Rodríguez es esta, Engánchate conmigo. Engánchate conmigo, tal vez yo no sea tu hombre ideal ni tú mi mujer, pero igual. Thank you. mejor que aquí solamente los dos. Engánchate conmigo. Tal vez yo no sea tu hombre ideal ni tú mi mujer, pero igual. Engánchate conmigo. Engánchate conmigo. Engánchate conmigo. Ahí estaba ese Engánchate conmigo, que estamos en aquel pedazo de recopilatorio que hicieron a mitad de los 90 que se llamaba La Mala Vida. Pues antes de, bueno, escuchando también de fondo ese primer disco de Rodríguez, vamos a hablar un poquito de Andrés Calamaro, este cantante, compositor argentino, nació en Buenos Aires en 1961 y que, bueno, pues antes de venir a España a principios de los 90, pues ya tenía una carrera ya casi extensa en Argentina desde finales de los 70 en bandas como Abuelo, Los Abuelos de la Nada con Miguel Abuelo, o acompañó también a Charly García, dos clásicos o dos maestros del rock argentino. Y bueno, la verdad es que dicen que ya a los 8 años le dieron su primer instrumento, un bandoneón, y que a los 10 años ya compuso su primera canción. Y desde los 13 pues se volcó con la guitarra y el piano, o sea que vamos, niño prodigio. Pero vamos, nos interesa sobre todo eso, que a finales de los 80 se juntó con el ex Tequila Ariel Rot, también argentino, y que, bueno, pues ya a finales de los 70 había estado por España con Tequila y decidieron volver a intentarlo, y juntándose con otros músicos de por aquí, Julián Infante, que también había estado en Tequila, el otro guitarrista también llamado Guille Martín, que murió hace poco y que ha tocado en un montón de bandas aquí en España, y Germán Vilella, y formaron a la batería y formaron los Rodríguez. Y desde el principio pues empezaron a tener éxito tanto aquí como en el otro lado del Atlántico, en Argentina. Así que vamos con, como hemos dicho, con su primer álbum, Buena Suerte, 1991, que contenía el tema que hemos escuchado anteriormente, o este A los Ojos, que sonaba de fondo, y el que vamos a escuchar a continuación, el tema Mi Enfermedad, que bueno, pues abunda ahí también en los tópicos amorosos, bueno, la enfermedad, el amor, el engancharse, todas estas cosas, y que fue solicitado por Diego Armando Maradona para regresar al fútbol allá por principios de los 90, así que ahí va Mi Enfermedad, los Rodríguez. Receta y tu amor.

Y después de ese disco de 1993, Sin Documentos, dos años después, en 1995, llegaría el cuarto disco de los Rodríguez, que bueno, ya sería el último, aunque fuese el de más éxito, y que se titulaba Palabras Más, Palabras Menos. Mis dedos solo sirven para... Intentaban también variar un poco, aunque siempre basándose en el rock, pero incorporando sonidos distintos como el flamenco, la rumba o el reggae, como en esta canción compuesta también por Calamaro, que se llamaba Aquí no podemos hacerlo. Resistir al tiempo. Sé cómo hacer para olvidar el dolor. Pero si dicen aquí no puedo, no creo que encuentre un motivo bueno. Si dicen que aquí... Pero bueno, vamos a escuchar el hit de este disco, que se titulaba igual que el propio disco, y es ese Palabras Más, Palabras Menos, que también era composición exclusiva del señor Andrés Calamaro. Que ese final de Palabras Más, Palabras Menos era Sex Pistols total. El campeón tiene tiene miedo de pegar. Pero en 1996, después de un año después de este disco que acabamos de escuchar, Palabras Más, Palabras Menos, pues las diferencias artísticas entre Calamaro y el resto del grupo hicieron que llegase a su fin. Y en 1997, pues Calamaro emprendió un nuevo proyecto en solitario que le llevaría a Estados Unidos, y allí, junto a musicazos de sesión, pues grabó los temas de su nuevo trabajo titulado Alta Suciedad, como la canción que está sonando de fondo. Baby tiene prisa por aprender a ladrar. Y bueno, había muchos temas, la verdad es que es un disco con muchas canciones que sonaron, como Flaca, Loco, un éxito de ventas, siendo el segundo disco más vendido del rock argentino. Señor banquero, devuélvame el dinero. Y bueno, nos hemos decidido de todas las canciones por una canción de las más emotivas del disco, que además trata un poco la realidad argentina y la historia argentina que eso que Calamaro conoce muy bien, evidentemente, y que se titula Crímenes Perfectos. ¿Sentiste alguna vez lo que es tener el corazón roto? ¿Sentiste a los asuntos pendientes volver hasta volverte muy loco? Y resulta que sí, sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer adentro. La moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor. Todo lo que termina, termina mal. Poco a poco. Y si no termina, se contamina mal. Y eso se cubre de polvo. Me parece que soy de la quinta que vio el Mundial 78. Me tocó crecer viendo a mi alrededor paranoia y dolor. La moneda cayó por el lado de la soledad otra vez. No me lastimes con tus crímenes perfectos, mientras la gente indiferente se da cuenta de vez en cuando. Solamente sale afuera la peor madera. Ay, qué gustito pa' mis orejas, enterradito entre tus piernas. Y tú me dices, ay, que te responda. Yo todavía no te he escuchado, ay, tu pregunta. Ay, no te oigo bien, ay, porque ando sumergido en tu miel. Ay, qué bien. Ay, qué gustito para mis orejas, enterradito entre tus piernas. Y tú me dices, ay, que te responda. Todavía no te he escuchado, hay tu pregunta. Lo más grande de esta noche que se hizo de día, si saliera el... Y ahí está sonando Calamaro. En solitario, bueno, en un disco en solitario, quería decir, con Raimundo Amador, de 1995, ese Hay que gustito pa' mis orejas, de Gerundina. Pedazo de disco también. Ay, qué gustito pa' mis orejas. Y en 1998, que es justo cuando estábamos aquí después de su disco Alta Suciedad, que escuchábamos antes, pues Kiko Veneno se lo trajo a su disco de grandes éxitos, regrabados con colaboraciones de amigos. Estaba ahí Martirio y otros, pues bueno, se trajo a Calamaro para regrabar una de sus canciones más emblemáticas, El Lobo López. Así que como lo tenemos en disquito de vinilo, en la edición especial esta de Échate un cantecito, que sacó Kiko Veneno en el 20 aniversario del disco, pues vamos a escucharlo ahí bien, aunque no pongamos la sintonía de Mordiscos, pero ahí va. Lobo López, Kiko y Andrés. Amor, entrenado duro, ahora estoy... cosas que tus ojos me hablan. Diálogo López se encontró a su amada. Hace cuánto tiempo y me alegro tanto, te veo muy cambiada. Tengo que decirle que la echo de menos. Pues ahí estaba esa colaboración de Andrés Calamaro con Kiko Veneno allá por 1998, Lobo López. Y precisamente entre fines de ese año, 1998, y mediados del 99, pues Andrés Calamaro, con un ritmo de composición brutal, pues compuso más de 100 canciones listas para ser editadas para su siguiente disco. Así que, pues bueno, por evidentes problemas de espacio, se editarían solo un disco doble con 37 canciones, que no está nada mal, 37 entre los dos discos, y 37, como hemos visto en internet, dicen que una por cada año de la edad del cantante en aquel momento. No me gusta esperar, pero igual. Así que bueno, pues eso, 19 canciones y 18. Cada disco, o sea, dos discos repetitos, o sea, no dos discos de 10 canciones cada una, no, no. Dos discos completos, así que bueno, es difícil, es un pedazo de disco, lo hablamos otro día con Javi, que es uno de los discos mejores escritos en castellano de rock y bueno, y de todo, porque es brutal. Así que solo se podía titular Honestidad Brutal. Primero te quiero. Y es difícil elegir canciones de este disco, pero bueno, yo con esta, vamos, creo que no me equivoco. Ahí va la parte de adelante. Soy vulnerable a tu lado más amable. Soy carcelero de tu lado más grosero. Soy el soldado de tu lado más malvado. Y el arquitecto de tus lados incorrectos. Soy propietario de tu lado más caliente. Soy dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano. Y el comandante de tu parte de adelante. Soy inocente de tu lado más culpable. Pero el culpable de tu lado más caliente. Soy el custodio de tus ráfagas de odio. El comandante de tu parte de adelante. Perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida. Mañana será un nuevo punto de partida. Soy vagabundo de tu lado más profundo. Por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera. Siempre viajando. sentando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera? Siempre viajando en un asiento de primera, el carpintero de tu balsa de lado estoy mi vida, mañana será nuevo punto de partida. Soy vagabundo de tu lado profundo, por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera? Siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. Quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el mejor carpintero de tu balsa de madera. Soy el soldado de tu lado malvado, el comandante de tu parte. Soldado de tu lado malvado y el comandante. Solo estoy solo y estoy buscando esa alguien que me está esperando, que me entienda, y si no me entiende, alguien que me comprende, alguien a quien recordar de memoria cuando estoy de viaje, cuando estoy muy lejos. Sí, soy un vagabundo y camino bastante alrededor del mundo, pero quiero volver a mi casa, a alguna casa, para encontrar a esa princesa vampira que respira y me mira. Más blanda que el agua. Y si en el disco anterior, Alta Suciedad, se acompañaba a Calamaro de músicos americanos como Steve Jordan a la batería, o Chuck Rainey al bajo, o Hugh McCracken o Mark Ribot a las guitarras, bueno, este Mark Ribot es español, pues en este disco Honestidad Brutal, aunque tiene alguna colaboración también de este algún músico anterior, pues se acompaña de músicos españoles y argentinos, como por ejemplo pues Guille Martín, que decíamos antes, o Gringy Herrera, u otros así que se hicieron luego también bastante famosos, como Coti Sorokin. Y bueno, y curiosidades, que uno de los agradecimientos incluye a, bueno, después de otros músicos así relacionados como Bumburi y tal, a Manolo Cáez Abuelo. Si alguna vez lo vemos por la Magdalena, se lo tenemos que preguntar por qué Calamaro lo incluyó en los agradecimientos. Y bueno, después de escuchar la parte de adelante de Honestidad Brutal, pues eso, entre las 37 canciones podíamos poner muchas, que buenísimas, el Día de la Mujer Mundial, Los Aviones, o Cuando Te Conocí, la de Maradona también. Pero bueno, ya que vamos a poner un par, pues vamos a poner esta que se titula Son las 9, que es una, pues bueno, que seguro que a lo mejor no nos habíamos fijado mucho en, o no la hemos escuchado nunca a la radio, pero que el otro día la puso nuestro amigo Carlos Carlangas, Caracharaca, en fin, tiene muchos nombres, en su blog y en el Facebook, vamos, y estuvo el otro día en el concierto, así que es una voz, desde luego, totalmente respetable en temas de Andrés Calamaro, que siempre le ha gustado muchísimo, así que escuchémosla. Son las 9, Honestidad Brutal. Son las 9, yo creí que eran las 3, todavía no pude comer ni dejar de temblar. No era un juego, era fuego, y habrá que pagar la cuenta del incendio. Pero aquellas maratones sin parar de escupir canciones fueron buena pesca, y tal vez el dolor desaparezca y algún día podamos repetir lo peligroso del arma cargada de polvo que en la mano de un artesano de canciones puede merecer la pena si el veneno no envenena. Pueden merecer la pena. Son las 9. Yo creí que eran las 3. ¿Qué diferencia hay? El sueño va a llegar, o mejor desmayar del cansancio de vivir. Ayer sí decidí que terminé. En mi casa fui un león, más allá de los horarios, rompí algunos récord varios, tiempos coronarios, pero fueron las canciones mi recompensa. Canciones de dolor real, pero canciones no más. Canciones partidas por la mitad, pero canciones no más. Canciones de amor perdido, pero canciones no más. Canciones que confiesan todo, pero canciones para mí y los demás. Pero si los demás terminan por derramar una lágrima, por cantar, será un premio más valioso que el dinero. Eso ya lo tengo, y la tristeza también. Esas son las 9 de Honestidad Brutal, un disco de 1999 de Andrés Calamaro, que lo colocó en lo más alto, pero que también fue un momento que grabó, es una situación vital, se dice, de excesos, que se había rodeado y que, bueno, reflejaba un poquito esta canción. Y aunque, pues bueno, luego le pasarían un poco de factura, pero como dice él, le quedaron muchas canciones como recompensa. La verdad es que en esa época, en 1999, vino a Zaragoza teloneando a Bob Dylan y estuve allí viéndolo, y la verdad es que sí, era una época de excesos, porque hasta para quitarse la camisa y ponerse la guitarra encima y tal, le tenían que ayudar, o por lo menos la sensación que daba. Pero bueno, compositivamente y musicalmente estaba en lo más alto, y bueno, si el disco de Honestidad Brutal tenía 37 canciones grabadas, se había compuesto 100, para hizo la selección sobre 100. En el siguiente, en el año 2000, en el disco El Salmón, que está sonando ya de fondo, pues pues ya eran solamente 500 las canciones. 500 las canciones de temas que tenía y finalmente se quedaron para el disco pues solo 103. 103 que necesitaron evidentemente pues 5 CDs con 20 canciones cada uno para poder meterlas todas. La verdad es que alabamos la capacidad compositiva de Calamaro, pero en este disco podía haber quitado unas cuantas más, y efectivamente así lo hizo después, que hace poco sacó una versión reducida del Salmón llamada Salmón Ellipsis Now y que dejaba pues eso, de 20 a 30 canciones que son realmente las que merecen la pena. Y bueno, pues ahí estaba de fondo ese El Salmón, que quizás es el tema más conocido, que sigue tocándolo también en los conciertos y incluso, bueno, le llaman así también, ¿no? El Salmón muchas veces como seudónimo de Calamaro. Pero vamos con otra canción de la siguiente que viene, Días Distintos. Vamos a acabar por todo lo alto ahí con Calamaro. El Salmón, Días Distintos. Que lo tenía claro, prefiere el vicio, la música y el amor. Yo no quise lastimarte, solamente te dije y, que... Bueno, a partir de este 2000, después de la década de los 90, pues estuvo unos años recuperándose de este disco quintuple, que bueno, creo que no ha sido superado esto por nadie ya en la historia discográfica, un disco quintuple con 103 canciones. Pero bueno, pues eso, le dejó secuelas y estuvo unos cuantos años en los que no sacó disco y bueno, regresó 5 años después, en 2004-2005, pero eso ya es otra historia, la dejamos y eso para otro día. Así que, bueno, ya se ha acabado este Calamaro noventero. Y ya sabéis que si os ha gustado podéis reescucharlo dentro de poquito en el Facebook, en la página de Facebook de Hijos del Agobio, en el servidor de podcast iVoox o directamente en la página de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org. Y en directo nos volvemos a encontrar aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Como siempre, a los viernes a partir de las 8. Adiós. Porque para enemigos hay un montón de gente corriente. Pues no me gustan de la manera de vestir que tienen y cómo viven, o sea, me refiero a que viven un poco para adelante, ¿no? Yo quizás sea un poco anticuado, pero como visten y la manera del pelo y eso no me gustan. ¿Cuántos así, años tienes? Pues 27, voy a cumplir ahora. Escucha Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo 101.8 de la FM.